Leonardo tenía 30 años cuando se fue de este mundo. Y estando lleno de vida, se le acabó en un segundo. Sus padres no se consuelan de ese pesar tan profundo. Era único en su familia, no le gustó la pobreza. Sus padres se lo decían, no sea de mala cabeza. El que anda mal, mal acaba, puedes tener la certeza. Si fuera poca cosa, sin despedirse de nadie, un día cruzó la frontera. De lo que dejó en su tierra. Tuvo suerte en los amores y con nadie estuvo engreído. Y enamoró a una chicana que no quiso compartirlo para que no la engañara. Le disparó 5 tiros. Palomas que van de norte si cruzan el río Bravo. Díganle a toda la gente que en la ciudad de Chicago ha muerto Leonardo Reyes por ser tan enamorado.